Punto primero. ¿Dictamen de propuesta? Yo sé que Juani, por lo visto, no venía porque el padre está mal. Está bastante sí, lo vi, la vi esta mañana en el médico. Miguel la estuvo esta mañana por aquí, pero yo no dijo nada que no vendría ni... Bueno. Punto primero, dictamen de propuesta de presupuesto municipal para el ejercicio 2010. Bueno, la verdad es que hablar de la situación económica actual y contextualizar estos presupuestos, como normalmente se hace, puede resultar algo complejo, incluso repetitivo, porque yo creo que de sobra es sabido por toda la situación de crisis generalizada y la situación que venimos sufriendo los ayuntamientos. Pero, por otra parte, entiendo que como equipo de gobierno estamos en la obligación de al menos reflexionar de una forma breve sobre la situación que venimos sufriendo los ayuntamientos desde principios de la democracia prácticamente, una situación que se agrava mucho más en los últimos años y que se convierte en algo prácticamente insostenible, insoportable y cuantos adjetivos de este tipo queramos decirle. Podríamos hablar desde reivindicaciones que vienen haciéndose eternas por parte de las administraciones locales, tales como reivindicar una ley de financiación local que como instrumento necesario para el ejercicio de la capacidad de los gobiernos locales a la hora de hacer política y ordenar prioridades y que estas vengan acompañadas siempre de medios que permitan el ejercicio de competencias propias y así satisfacer las necesidades de los ciudadanos, o otra reivindicación que también viene haciéndose desde siempre, como es de tener una mayor participación sobre los fondos de los tributos del Estado y no quedarnos encasillados en ese 13% que se hace eterno. Y, por supuesto, podríamos hablar también de algo que también nos podríamos llevar hablando día y no terminaríamos, de las competencias que se nos asignan y que no son nuestras, más bien se nos endosan, aunque son propias de las comunidades autónomas y del propio Estado, y que rara vez vienen acompañadas de un respaldo económico, de una financiación que nos permita, que permita el desempeño de esas competencias que en ningún caso nos corresponde. Podríamos hablar de las últimas, por nombrar algunas, de las más recientes, entre las que podemos destacar, por ejemplo, los planes de empleo últimos, que, aunque es verdad que han contribuido a lo que es mejorar las infraestructuras y el equipamiento de los pueblos, a los ayuntamientos, aparte de dolores de cabeza, más gastos y el colapso de los servicios administrativos, que ya de por sí están bastante saturados, no nos ha traído otra cosa. O de la ley de dependencia, también podríamos hablar largo y tendido, que también fue una de las últimas competencias que se nos asignó, en este caso a los pueblos menores de 20.000 habitantes, y que una vez ya se ha visto lo visto y que no es rentable y que al parecer les parece demasiado cara, han decidido privatizar el servicio, un servicio que, entre otras cosas, por sus características, ha de ser un servicio público y que, como otros tantos, se ha decidido privatizar. En definitiva, entendemos desde este equipo de gobierno y desde Izquierda Unida en general que parte de la solución a los problemas que tienen las administraciones locales pasa por afrontar de una vez por todas lo que es el debate de la financiación local y delimitar las competencias de cada una de las administraciones, porque solo así y dotándonos de recursos podríamos hacer frente a cubrir las necesidades de los ciudadanos y de los pueblos, las personas que estamos gobernando. Pese a todo esto y a esta introducción que estoy haciendo y a la situación que estamos viviendo, los presupuestos que aquí se presentan hoy, es de decir, que son unos presupuestos adaptados totalmente a la realidad y a la situación que tenemos, unos presupuestos que están basados principalmente en la contención del gasto y en el plan de austeridad que venimos teniendo desde hace algunos años y que está dando fruto. Y podemos verlo a través de los resultados de las liquidaciones, tanto del pasado año, la de 2008, que ya presentamos en pleno, y el avance de la de 2009, que también lo tenéis en presupuesto. Y solo, vamos, yo sacaría dos conclusiones básicas de este presupuesto. Por una parte, está hecho de una manera muy concisa y además adaptado, como he dicho anteriormente, a la realidad. Y por otra, es la intención de este equipo de gobierno de seguir enderezando la situación económica de este ayuntamiento, aunque los momentos no sean los más idóneos. Pero, por supuesto, decir que ni nos falta capacidad ni nos falta fuerza y que no vamos a cesar ni un momento en el intento de conseguir este propósito. Y ahora sí voy a dar algunos datos interesantes o datos de cantidades del presupuesto de este ejercicio. El presupuesto asciende a 8.514.490,79 euros, tanto en ingresos como en gastos, siendo 3.294.690 euros el presupuesto de la empresa pública de Trebujena Emprende. Por otra parte, en gasto corriente se prevé una cantidad de 4.955.639,37, habiendo tomado como referencia, como he dicho anteriormente, el avance de la liquidación del año 2009, y decir que además que prácticamente o más de la mitad de este gasto corriente va destinado a gastos de personal. Por otro lado, y en relativo al plan de inversiones, que asciende a 3.362.225,34 euros, decir que entre otras actuaciones vamos a llevar a cabo la de la construcción de vestuario y arreglo de la visera del campo de fútbol municipal, o la instalación de la cubierta de la piscina municipal, que dará lugar a la finalización del proyecto, además de seguir con las obras PER y las diferentes actuaciones de las áreas del ayuntamiento. ¿Terminado? Sí. Bueno, los ayuntamientos siempre han estado así, ¿no? Ahora en la democracia y antes de la democracia. Lo que pasa es que antes de la democracia no se podía reivindicar. Pero han estado siempre así. Y bueno, y han funcionado como han funcionado. De acuerdo con sus posibilidades, pues lo mejor que han podido, sirviendo a los ciudadanos, ¿no? Es verdad que hay que reivindicar la autonomía financiera para los ayuntamientos, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que todas las fuerzas políticas, ¿eh? Lo que pasa es que cuando le toca gobernar a uno no se acuerda y se lo reprocha al otro, cuando le toca gobernar al otro hace lo propio, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que los presupuestos son se pueden ver de dos maneras, ¿no? O tiene dos vertientes, o se puede apreciar que tiene dos signos. Uno, el trabajo técnico y el ser inspirado, políticamente. Si nos atenemos a las palabras que se le escaparon a la delegada de Hacienda en los presupuestos del año 2009, que está grabado además, pues de que el gobierno local era un mero administrador de subvenciones, y creemos que si eso se dice una vez es porque se piensa o porque el subconsciente traiciona, o huelga hacer un análisis político de estos presupuestos. Y como técnicamente es un buen trabajo, pues entonces poco habría que decir sobre ello. No obstante, hay que hacer algunas observaciones. Primero, que nuevamente se traen en abril una ley, la ley de presupuestos, que habría que haberla visto en los dos últimos meses del año 2009, a tenor de lo que se dicta en la legislación para las haciendas locales, que señala el 15 de octubre como fecha a partir de la cual traer a aprobación los presupuestos del año siguiente. Lo que la hace particularmente distinto, ¿no?, a la manera de actuar que sería lo ideal en su proceso, y además violenta o transgrede el compromiso de esta corporación de hacerlo así, para lo cual se prorrogó un año o incluso dos, yo no recuerdo exactamente porque se me escapa cuando ya pasa tanto tiempo, pero que se prorrogó, yo recuerdo, de la anterior legislatura, se prorrogó precisamente con el compromiso de que a partir de ese momento los presupuestos estudiarían en un año para el año siguiente, ¿no? Sin embargo, pues ya nos está cogiendo otra vez toro, ya vamos por abril. No sabemos si el año que viene va a ser en abril o en mayo, ¿no? Ya, como dice la canción, en el mes de mayo te lo diré. Ya veremos cómo se actúa, ¿no? Pero yo le pediría al equipo de gobierno que hiciera un esfuerzo desde mañana a fin de que los presupuestos del año que viene, del 2011, pues se vean en el 2010, como tiene que ser, como cualquier cámara lo hace, ¿no? Independientemente de que haya pueblos que no, porque ya sé que la respuesta puede venir por ahí, ¿no? De que los pueblos tal, ¿no? No, es que yo no estoy ni en Jerez, ni en el puerto, ni en Algeciras, estoy entre buenos. Y lo que quiero es que en mi pueblo se haga de la manera que se debe hacer, ¿no? Observamos también que no se tiene en cuenta la máxima de estabilidad presupuestaria. De alguna manera hay un ligero desajuste que el propio secretario interventor lo hace constar en su informe, ¿no? Asimismo, vuelve a faltar lo que de suyo debe formar parte de un presupuesto, como es la oferta pública. Nuevamente, la oferta pública no aparece al lado de los presupuestos. Al lado de los presupuestos no aparece la oferta pública. Aparece la RPT, pero bueno, la RPT es una cosa y la oferta pública es otra, ¿no? Y no viene la oferta pública. Desde luego, yo llevo ya de concejal, he perdido la cuenta, y la oferta pública siempre ha brillado por su ausencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que justifique de un año para otro la misma escasez, ¿no? Yo creo que ya es hora de que, de alguna manera, este ayuntamiento, gobernado y con oposición de la izquierda, se plantee de alguna manera en serio la estabilidad en el empleo, que la mayoría de los puestos de trabajo, lo ideal sería todo, ¿no? Pero por lo menos la mayoría arrasadora fuera de un empleo estable, y no se jugara tanto con otros capítulos que tienen que ver con la eventualidad de los trabajadores, ¿no? Yo creo que eso sería un trabajo a intentar, muy interesante. Yo creo que debería sentarse el equipo de gobierno, y va a tener el apoyo del grupo andalucista en todo lo que sea intentar trabajar por la estabilidad de los trabajadores, primero porque es interés hasta desde la empresa, ¿no? Desde los propios intereses de los empresarios es interesante tener al personal estabilizado, porque trabaja con más seguridad, ¿no? Y segundo, porque estamos en un momento en que precisamente la estabilidad en el empleo debería primar sobre la contratación temporal por encima de todo, ¿no? De manera que echamos de menos nuevamente la oferta pública. Por lo menos yo no lo he visto, quizá que aquí en papeles, y a lo mejor no lo he visto yo entre tanto, ¿no? Dicho esto, observamos algunas curiosidades, por llamarlo de alguna manera, como son que se repiten bastantes cantidades en la misma cuantía, por lo que da idea de un calco presupuestario. Y si hay que poner botones de muestra, pues se ponen, como por ejemplo el impuesto sobre bienes inmuebles de carácter rústico en el 2009, 36.276 euros, en el 2010, 36.276 euros. Sobre actividades económicas, 2009, 25.000 euros, 2010, 25.000 euros. Impuestos sobre construcciones, 2009, 250.000 euros, 2010, 250.000 euros, en fin. Yo creo que es una cuestión, bien, que vale, que a lo mejor, oye, la situación es esa, ¿no? Si no se avanza y tal, pero bueno, que es muy chocante, ¿no? Que un presupuesto esté casi calcado del anterior. Da la impresión de que se ha cogido el ordenador, se han metido cuatro datos más y se han quitado cuatro datos del otro y se ha sacado por impresora, ¿no? Y eso, quieras que no, pues causa una impresión que no se corresponde con la que deberíamos llevarnos de este pleno de la ley de leyes de Trebujena, que es el presupuesto. Otros muchos, como barracas, multas, etcétera, por cierto, en todo esto la misma cuantía, ¿no? Por cierto, que contar con una previsión de ingreso por multas, hostia, ahora que me lo has recordado, ahora me has recordado que voy a pagarlo, ¿no? Que por cierto, contar con una previsión por multas y no contar con unos gastos de educación vial nos parece poco educativo desde la óptica de la izquierda, que debería apostar precisamente por eso, por la educación vial, más que por pensar en una manera de recaudatoria en el tema de las multas, ¿no? Y poner en los ingresos las multas, efectivamente, si se van a dar esas multas hay que ponerlo en ingresos, pero sí que es verdad que habría que ponerse ahí un asterisco para recordarnos que el camino debería estar por la educación a la ciudadanía, más que por lo que lleva consigo las multas, ¿no? Las sanciones, que no es otra cosa que la represión de alguna manera y el hostigamiento de los ciudadanos, ¿no? Nos llama la atención que se diga literalmente la materialización de convenios urbanísticos suscritos y no ejecutados en el ejercicio anterior. Y sin embargo, en la liquidación del 2009 se cierran todos los capítulos equilibrando ingresos y gastos. Pues esto no casa, porque si tú tienes ingresos y gastos y en la liquidación que habéis dado del 2009 efectivamente se equilibran, pues entonces no casa que haya habido obras que no se ejecutaron o subvenciones que no se recogieron y gastaron debidamente en el año 2009 cuando eso ya está cerrado el ejercicio, y eso no casa, ¿no? No ha llamado la atención porque no resulta que esté relacionado congruentemente, ¿no? Como no casa que haya desaparecido la voluntad de control del gasto plasmado en un olvido, en un olvidado plan de saneamiento iniciado por el anterior del anterior delegado de Hacienda. Tampoco lo encontramos por aquí, ni siquiera la intención, ni siquiera la declaración de intenciones de llevar a cabo, no lo hemos visto al menos. Que sigue vigente. Que sigue vigente. Sí. Entonces, bueno, bien, pues no lo hemos visto, ni eso, ni la voluntad política de intentar un plan de saneamiento que ya se había iniciado, ¿no? Se observa a sí mismo ingreso que yo llamaría de dudoso cobro, pero a lo mejor es una forma de yo hablar, de dudoso cobro, ¿no? Como son aquellos que se le arroga a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir está como está, y ya hemos tenido informes de cómo está, y si damos como ingreso 30.000 euros en curso de formación para el 2010, yo creo que deberíamos asegurarnos primero si está la Mancomunidad en situación de afrontar ese gasto o no está. No vaya a ser que nosotros lo tengamos como ingreso y después, aparte de tener los problemas en la calle de los chavales que no cobran los cursos, tengamos también el déficit presupuestario por no cobrarlo, ¿no? Por eso yo sería prudente en estas partidas, ¿no? Yo no tengo memoria, o mucho me temo que se ha metido en ingresos unas subvenciones de algo que aquí no se ha aprobado, como es el arreglo de los caminos rurales. En los ingresos consta 250.000 euros, incluso en los gastos, lógicamente, en arreglo de caminos rurales, 250.000 euros, y yo, que yo recuerde, no se ha hecho un pleno como creo que debe hacerse para ver qué caminos rurales se van a arreglar y en qué se va a gastar ese dinero, ¿no? Si en una simple limpieza de cuneta o en un asfaltado, en fin. Eso yo, que yo recuerde, no se ha aprobado en pleno. Yo, igual vosotros que manejáis otra información, pues me aclaráis si se ha aprobado en pleno o no. Se contempla en el estado de gasto un importe de 54.000 euros en reparaciones de vehículos. Bueno, yo de verdad, este apartado a mí me gustaría que lo viéramos con ganas de arreglar cosas y darnos cuenta de que si ya reconocemos en el presupuesto del 2010 un importe de 54.000 euros en reparaciones de vehículos, pues podríamos pensar en la contratación de un buen mecánico que a lo mejor se lleva 20.000 euros de sueldo, pero no necesariamente haya que gastarse 54.000 euros en arreglo de vehículos, sino que este hombre ya en esos 20.000 estaría su mano de obra y a lo mejor habría que comprar piezas, ¿no? Y a lo mejor estábamos ahorrando dinero. Yo creo que 54.000 euros en previsión de gastos para el parque móvil del ayuntamiento me parece excesivo, y sobre todo teniendo la posibilidad de darle otro carácter, ¿no? Me gustaría que nos aclaraseis qué es eso de 22.500 euros en combustible de vehículos de urbanismo. Es que me ha llamado la atención, de vehículos de urbanismo, ¿eh? Porque si dijera todos los vehículos del ayuntamiento, bueno, pues casi, pero de vehículos de urbanismo, que yo sepa, hay dos vehículos que responden al trabajo de urbanismo, y estamos hablando de 22.500 euros, son 22.500 litros de gasoil, ¿eh? 22.500 litros, yo he hecho una cuenta aquí por encima y me sale, si un coche gasta 8 litros de media, me sale 280.000 kilómetros en un año. 280.000 kilómetros en un año un vehículo de urbanismo. Pues yo no lo sé, pero yo me temo que eso no está bien estudiado, bien cuantificado, Me temo porque 260.000 kilómetros, un vehículo de urbanismo que no tiene por qué salir del pueblo, o si sale al término, pues yo creo que son muchos kilómetros y por tanto mucho gasoil y por tanto muchos euros, lo que se prevé que se va a gastar en esos vehículos. Sin embargo, se da la paradoja de que atenciones protocolarias 7.000 euros. Pues atenciones protocolarias, me temo que 7.000 euros se superan con creces, ¿eh? A tenor de lo que se está, de lo que se está viendo en el día a día de este ayuntamiento, ¿no? Y en cuanto a los gastos también, el programa del día de Trebujena, 20.000 euros. Programa del día de Trebujena, 20.000 euros, también nos parece excesivo, Hay otro apartado tanto en los ingresos como en los gastos que nos gustaría también que nos aclaraseis, porque tenemos la idea, igual estamos equivocados también, de que la ayuda a domicilio ya no es, no tenemos esa idea, ¿no? Por tanto, si esa ayuda a domicilio ya no es cosa del ayuntamiento, sino de una empresa privada, no entiendo el ingreso y el gasto. No lo sé, después en su turno, pues me lo aclara si es tan amable, porque yo lo pido como aclaración, yo no estoy ni pidiéndolo como crítica, sino como aclaración, porque no nos parece bien. Yo creo que es como mínimo curioso que en el capítulo 4, en el capítulo 4, artículo 48, concepto 489, se englobe con el epígrafe otras transferencias un montante de 68.500 euros. Después se desglosan en el subcapítulo, pero sin embargo nos quedan 20.000 euros con otro epígrafe que también nos llama la atención, otras subvenciones. Pues a nosotros nos gustaría saber qué otras subvenciones, cuando ya se han relacionado en los subcapítulos, las subvenciones que se van a dar desde este ayuntamiento, ¿no? Entonces, si dijera 7.000 euros para otras subvenciones, pues todavía, pero 20.000 euros para otras subvenciones y las demás subvenciones ya catalogadas y ya definidas en el subconcepto, casi supera por poco esa cantidad, pues nos parece excesiva. Entonces, nos gustaría que nos aclaraseis por qué bajo ese epígrafe hay 20.000 euros, ¿no? En cuanto a inversiones, también nos gustaría que nos aclaraseis lo que va a pasar con el mercado de abasto, porque a mí no me gusta guiarme a la hora de hablar aquí, guiarme de bulo y de cosas que se dicen por ahí, ¿no? Sin embargo, parece que por ahí se dice, yo me he enterado de por ahí se dice, de que lo que se aprobó en pleno sobre el capítulo sobre el mercado de abasto, en la parte alta, del mercado de abasto, parece que tenéis algunos cambios que tendréis que informar aquí, ¿no? Porque en principio la parte alta del mercado de abasto, como recordaremos todos, estaba prevista para los organismos públicos de empleo y el organismo de empleo municipal, y nos gustaría saber si ha habido algún cambio en ese criterio, ¿no? Que además está aprobado en pleno y que además se negoció con el SAE y que además, en fin, está esto avanzado, ¿no? La verdad es que lo de Trebujena Emprende sencillamente no lo entendemos. O sea, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Es que no lo entendemos. ¿Será otro concepto de presupuesto o de algo contable? Pero yo no me entero de lo que aquí en los presupuestos se presenta sobre Trebujena Emprende. La verdad es que no. Así que no voy a decir ni pío de ese tema. Antes decía la señora delegada de Hacienda que el presupuesto del ayuntamiento es 8.514.490 euros y 3 de Trebujena Emprende, 3.294.690, eso haría un total de 11.809.108.160, como dicen en el estado de consolidación presupuestaria, al menos he entendido yo, se consolidan 10.514.990. Nos tememos que existe un pequeño desequilibrio presupuestario. No, a lo mejor es que yo no tengo mucha idea de eso. Yo supongo que eso es. Yo supongo que los que os reís sabréis muchísimo más de eso, porque sois portentos. Entonces me lo explicáis y así ya yo voy aprendiendo un poco. Sin embargo, y sobre todo por el reconocimiento que al principio decíamos, del reconocimiento que nos merece el mencionado esfuerzo de los técnicos, dicho al principio, pues no podemos votar en contra. Tampoco podemos votar a favor, así que mi grupo va a votar, se va a abstener en los presupuestos. Bueno, intervengo yo, ¿no? Voy a intentar aclararte, vamos, lo que he podido recoger, algunas de las dudas al menos de las que he recogido. Primero, yo recuerdo perfectamente cuáles fueron mis palabras el año pasado y es verdad que está grabado. Y podemos también recurrir. Yo en ningún momento dije que somos meros gestores de subvenciones. Dije que nos tenían atados de pies y manos y en algunos casos podíamos pasar por meros gestores. Pero también le volví a repetir y a reiterar en la siguiente, en el turno de réplica, a decirle que si bien era un trabajo técnico, en las directrices las marcábamos los políticos. Y el espíritu del presupuesto viene marcado por el espíritu que marcábamos los políticos, que en ningún momento somos meros gestores de subvenciones, o por lo menos yo no me veo como tal. Lo del tiempo, yo acepto la crítica y es verdad que los presupuestos deberían de haber estado en tiempo mucho antes aquí. También hay que decir, y no es una excusa ni mucho menos, que cada vez se están presentando antes. Que intentaremos, y ese es mi propósito, que el año que viene se presenten en su tiempo, vamos. En cuanto a lo de la ley de estabilidad presupuestaria, que es verdad que el señor secretario recoge en su informe que no cumple, también he de decirle que hay un acuerdo del Consejo de Ministros en el que se recoge que se flexibiliza la aplicación de esta ley a las entidades locales. Está recogido para este ejercicio, vamos, el ejercicio anterior y para este ejercicio también. La oferta pública aparecía el año pasado y no aparece este año porque tiene una vigencia de 4 años y por lo tanto está en vigor. Así que no es necesario que aparezca porque por lo tanto es la misma que el año anterior. El tema de la estabilidad en el empleo, que yo estoy totalmente de acuerdo en ese tema y en toda la exposición que usted ha hecho, por casualidad de la vida o por el destino que es así, esta misma mañana las hemos estado viendo con el comité de empresas y hemos estado sentados con ellos para trabajar este tema, que además venimos trabajándolo desde hace tiempo, que no es algo nuevo. Y es el propósito que tiene este ayuntamiento, no solo la delegación de Hacienda, sino el ayuntamiento y el equipo de gobierno en general. El plan de saneamiento al que usted hace alusión y que es verdad que es no del concejal de Hacienda anterior ni mío, sino del anterior, también sigue vigente. Por eso no se presenta. Otra cosa. Atenciones protocolarias. He de decirle una cosa, que si usted se va primeramente a la liquidación de 2009, al avance o a la liquidación de 2008, en ningún momento se han agotado estas partidas. Y de eso, si usted compara este presupuesto con el presupuesto anterior, hemos bajado prácticamente a la mitad esta partida, la de atenciones protocolarias, que en ningún momento, vuelvo a repetirla, se ha agotado. Porque aquí de atenciones protocolarias, entre las cosas, tenemos un poquito, vamos, normalmente casi ninguna. Por desgracia, vamos, que tampoco esto hay que decirlo. La ayuda a domicilio, que también era algo que usted no entendía. Es verdad que se recoge ayuda a domicilio, servicio de dependencia, pero que corresponde, como estamos en el 2010 y el servicio nosotros lo dejamos en enero del 2010, corresponde al mes de enero. Y debemos de recogerle un presupuesto, claro está, y además viene el ingreso gasto. El tema del mecánico. Es verdad que hay reparaciones, y tenemos un mecánico, pero un mecánico de reparaciones menores. Hay casos en los que, teniendo la cantidad de vehículos que disponemos para el tema de obra y servicio, que no puede reparar un mecánico convencional y hay que llevarlo a la casa e incurrir, vamos, y hacer reparaciones que son más gordas, digamos. Y los de vehículos de urbanismo, también he de explicarlo a usted, por si no lo conoce, que este año había un cambio en la estructura presupuestaria. Lo que quiere decir que asciende a no un reparto funcional, digamos, sino por programa. Y en esta partida de vehículos de urbanismo se recogen todos los vehículos correspondientes a obras y servicios. Y yo creo que la cantidad que usted ha dado de combustible, entre no sé cuántos vehículos puede haber, porque no los conozco exactamente, 9. Pero los 9 vehículos, 22.500 euros al año, no sé, yo creo que en mi coche consume más. No, pero vuelvo a repetirle que son todos los vehículos que se corresponden a obras y servicios que se recogen en esta partida porque había un cambio en la estructura presupuestaria, que si usted la ha podido observar en el presupuesto, es distinto al del año pasado, que no es un cargo ni mucho menos. Y en cuanto a las estimaciones, que es verdad que en ingresos vienen algunas prácticamente iguales, por no decirle iguales, el presupuesto es una estimación y una previsión en función a lo que sea eso el año anterior. Y yo creo, estoy segura y además se lo garantizo, de que el trabajo no es ni mucho menos una copia del anterior y un darle simplemente al botón de imprimir. Que hay mucho trabajo técnico detrás y además trabajo a agradecer, no solo de la técnico de intervención y del secretario, sino de la unidad de personal y del resto de trabajadores del ayuntamiento que colaboran cada uno en la medida de lo posible. Yo voy a hacer uso del segundo turno porque porque es que hay algunas cuestiones que están aquí apuntadas, caminos rurales, otras cuestiones. Es que me ha llamado la atención. Que yo quería también. Sí. Me ha llamado la atención 43.021 euros el mes de enero de ayuda a domicilio. Hombre, tenga en cuenta que son 32, un momento, es que ahí se recoge eso, más las sustituciones y demás de diciembre, que teníamos casi 52 trabajadoras, casi 52, y luego las 32 correspondientes al mes de enero, que yo creo que no es ningún disparate, al contrario. Sí, aclarar algunas cuestiones más que están planteadas del presupuesto, y una cuestión también genérica, hombre. La oposición debe de jugar su papel, igual que el gobierno, enzarzar lo que es la labor del gobierno y la oposición. Pues buscar y detectar los elementos menos positivos. Entonces, entrar trabajo técnico está bien, porque es una forma de decir que el presupuesto está bien hecho, pero que no obedece al trabajo del equipo de gobierno, sino al trabajo de los técnicos, que nosotros nos sumamos a esa valoración, porque creemos, lo hacemos todos los años, que desde el secretario interventor hasta el resto del equipo técnico se ha hecho un trabajo adecuado. Ahora, si el renglón seguido se dice que es un buen documento técnico, pero se dice que es un calco, que es copiado del anterior, pues también es una forma de decir que los técnicos no han hecho bien su trabajo. Lo que ocurre, y si es una cuestión general, antes de entrar en estos detalles particulares, es que, como decía la delegada al principio, el presupuesto está hecho con los datos más avanzados y más reales posibles. Y está hecho no con la liquidación del 2009, porque todavía no está terminada, pero con los datos del avance de la liquidación. Entonces se ha ido cogiendo partida por partida de ingresos y de gastos y se ha dicho, en esta partida en el año 2009, ¿cómo hemos estado? Hemos cubierto, hemos estado por encima, hemos estado por debajo y en función de eso se ha ido adaptando. Y en las partidas en las que nos hemos quedado a 3.000, a 2.000, a 5.000 euros de lo que estaba previsto en el presupuesto, se ha tomado la decisión política de mantener como objetivo el llegar a esa cifra igual que en el año 2009, por eso hay cantidades que son las mismas y hay cantidades que están ya adaptadas, donde había una variación de 15, 20 mil euros, arriba o abajo se ha cambiado, donde se ha quedado 2.000 euros por debajo o por arriba, pues hemos puesto una cantidad, bueno, sobre todo por debajo, cuando se ha quedado por arriba lo hemos adaptado al alza, cuando se ha quedado en las acometidas de agua, por poner un ejemplo, que se me viene a la cabeza, si estaba presupuesto a 20.000 y nos hemos quedado en 17.500, pues el objetivo que nos hemos marcado llega a los 20.000 y por eso está la cantidad igual que estaba el año anterior, pero en ningún momento ni es un trabajo mecánico ni es un calco, sino que obedece a muchas horas de dedicación, de trabajo, de la parte técnica y de la parte política representar en la delegada de Hacienda del Ayuntamiento. Y yo difiero un poquitín también lo de la fecha, es verdad que la ley dice lo que dice y dice que tiene que estar aprobado antes del 31 de diciembre del ejercicio en curso. Pero si queremos hacer un presupuesto lo más real posible, teniendo en cuenta que las administraciones locales somos el último, querámoslo o no, el último eslabón de la estructura del Estado y que muchos de los ingresos que recibimos dependen de o bien recursos finalistas o recursos o no vinculados tanto del Estado como de la comunidad autónoma, es bueno esperar algún tiempo a saber cuáles son por lo menos los ingresos globales. Si una subvención viene o no viene, pues va a depender, bueno, se puede recoger o se recoge después más tarde, pero los datos del fondo de participación en los ingresos del Estado, los datos del fondo de nivelación y una serie de datos, es también bueno y aconsejable esperar a tener datos certeros para hacer un presupuesto lo más real posible y lo más acertado posible. Y aunque la situación económica del ayuntamiento está lo complicada que está, y aquí sí tenemos que comparar, porque es verdad que aquí somos todos concejales del ayuntamiento de Trebuena, pero vivimos en una sociedad, en un contexto y en un entorno muy, muy inmediato. Y es que la situación financiera de los ayuntamientos o muchos ayuntamientos están pasando por una situación financiera. Yo creo que no van a ser capaces de completar con cierta solvencia este año 2010, con Trimar el 2011. En la provincia estamos viendo ejemplos muy palpables. Nosotros estamos teniendo problemas. Este mes, por ejemplo, había un retraso más considerable de lo normal en el pago de las nóminas, que no nos ha hecho ninguna gracia a nadie, y estamos en una situación límite en ese sentido. Pero aunque eso es así, tenemos que decir también con total claridad que el trabajo que se viene haciendo es de reducción, de contención, de austeridad, de reducción del déficit, y en los dos últimos años de superávit presupuestario. Claro que el superávit presupuestario no trae consigo un superávit en la tesorería, eso está claro, todavía, pero que en el año 2008 hubo un superávit de cerca de 700.000 euros, y el avance del 2009 habla de mucho menos, pero un superávit presupuestario de entre 100 y 150.000 euros, entre 150 y 200.000 euros, cuando se termine la ajustada, eso también pone manifiesto el esfuerzo económico que sea eso. Y entrando a algunas cuestiones que también se han planteado, que probablemente sean más de mi incumbencia directa, temas de urbanismo, temas de caminos rurales y otras cuestiones que se han planteado. Por cierto, aclararle, completar lo que decía la delegada previamente en cuanto a los vehículos de urbanismo. O sea, el camión de la basura, que tenemos, el camión del agua de riego, que está averiado ahora, por cierto. El camión de jardinería, dos barredoras, el coche del encargado, el coche del fontanero, el coche del electricista, los vehículos a motor del mantenimiento, estamos hablando de 12 o 14 vehículos que tenemos los servicios municipales, por lo tanto esta cantidad teniendo en cuenta que además que es muchos de ellos un servicio diario y permanente. Por ejemplo, el camión de la basura es de los que más combustible gasta, primero porque es un camión, porque es diario por las calles del pueblo, en primera, en segunda, y después el transporte, no, de la policía, que no está dentro de los vehículos de urbanismo, está dentro de otro departamento que no se ha hecho aquí mención, por lo tanto no me parece que sea ninguna exageración. Vamos a ver, los convenios urbanísticos que se han hecho mención no tienen nada que ver la liquidación del presupuesto con la ejecución o no de un convenio urbanístico. Cuando hay previsto desarrollarse el sector 12 el sector 13 de la carrera o el sector 12 del Cerrojito, esto está recogido en presupuesto, no se materializa hasta que no se ejecuta, teniendo en cuenta que ahora mismo están todos los trámites vistos para que eso sea así, por eso se ha incluido ahora de nuevo en los presupuestos de este año. La subvención de caminos rurales de 250.000 euros es una de las funciones o de los elementos que el Pleno tiene encomendado en la Junta de Gobierno local, y por tanto la aprobación de dicha solicitud de subvención se ha llevado a cabo dentro de las celebraciones de la Junta de Gobierno local, y a lo que estamos a la espera de que nos vengan las respuestas o la aprobación, que parece ser que nos va a venir, o por lo menos así pareció en la orden, el 100% de la subvención, cosa que es bastante, bastante bueno, porque va a evitar que nosotros tengamos que hacer una aportación como estos años atrás para poder seguir haciendo el arreglo de los caminos rurales, ¿no? En cuanto al mercado de abasto, el mercado de abasto se está ejecutando la planta baja, yo creo que la obra terminará después del verano, se pondrá en funcionamiento convenientemente. Y con respecto a la planta alta, tenemos que dejar claro una cosa: nosotros queremos cumplir lo que se acuerda. Lo que se acordó hace 3 años es que por parte del SAE se iban a ejecutar las obras de adaptación para poder dedicarlo a la oficina de empleo y poder dedicarlo a la oficina de fomento económico del ayuntamiento. Ahora bien, por parte del SAE no ha sido posible, por las razones que sea, llevar a cabo las inversiones necesarias. Y entonces nosotros, ese local le ha costado al ayuntamiento, en este caso a la empresa pública, un dinero muy importante que se final cuando se compró hace 4 o 5 años. Vamos a estudiar la realización de las obras y veremos, porque no está decidido, si el uso que se le da es de la oficina de empleo u otro relacionado con el empleo, si va a estar. Porque lo que está claro es que un local que compra el ayuntamiento, que es propiedad del ayuntamiento, que lo pone a disposición simplemente para que haga una adaptación de 100, 120 mil euros, que es lo que costaba la adaptación de aquel local, y si no lo hace, encima se lo vamos a entregar. Y bueno, entonces ya yo creo que lo que podemos hacer es una cosa hace bueno y otra cosa, como se dice vulgarmente, hace tonto. Y con el tema del mercado abasto estamos rozando más lo tonto que lo bueno. Por lo tanto, lo que queremos es o que se concrete la inversión por parte del SAE, que se dijo hace 3 años y se puso por escrito, lo traemos aquí en un convenio, hace 3 años yo creo que fue en la anterior legislatura incluso, o si no, lo tendremos que decir que lo que nos vamos es a encima comprarlo, que adaptarlo nosotros y entregárselo libre de por mi paga. Yo creo que algún tipo de compromiso tendrán que hacer. Y con respecto al tema de Trebujena Emprende, la diferencia es muy, muy sencilla. Trebujena Emprende tiene un presupuesto basado en lo que se refiere a ingresos en 2 cuestiones fundamentales. La promoción de vivienda, en este caso, las 67 viviendas fundamentalmente, y la ejecución de las obras municipales. Entonces, lo que no podemos hacer, si en el presupuesto ordinario están en esos 8.500.000 euros que hablaba la delegada del presupuesto de gastos, están incluidos las obras, por ejemplo, de los planes provinciales, o sea, todas las obras que va a ejecutar el ayuntamiento y que la encomienda a la empresa pública, lo que no podemos hacer es contarlas 2 veces como presupuesto. Con lo cual, lo que se hace es, del presupuesto de Trebujena Emprende, que lo tiene que recoger como presupuesto, porque es una actuación que va a llevar a cabo, se descuenta lo que proviene del ayuntamiento, ya está presupuestado en el ayuntamiento, y se consolida la parte nueva, que es fundamentalmente obedece a la ejecución de los planes del presupuesto o de lo que nos vamos a gastar este año en la ejecución de la promoción de las 67 viviendas. Y por eso, los 8,5 más los 3 y algo nos suman 11.700 y el presupuesto consolidado son 10.500.000, creo, porque se descuenta el 1.200.000 euros de obra que va a ejecutar a través de encomiendas de la propia empresa pública. Por ejemplo, los caminos rurales es un ejemplo de eso. Si Trebujena Emprende ejecuta los 250.000 euros, los caminos rurales no lo vamos a contar en presupuesto como ayuntamiento y como Trebujena Emprende. Por eso solo se cuenta una vez, se le descuenta este tipo de actuaciones y se contabiliza una sola vez. Y a mí sí me gustaría destacar también un par de cuestiones importantes de servicios nuevos que entran en funcionamiento este año, como es, y está previsto un presupuesto, la piscina cubierta, la puesta en funcionamiento, no la obra, sino la puesta en hay una partida ya para la puesta en funcionamiento de la piscina cubierta y hay otra partida presupuestaria para la puesta en funcionamiento del punto limpio que se va a inaugurar, que va a entrar en servicio a lo largo de este año 2010. Son 2 servicios concretos que también están recogidos dentro del presupuesto de ingresos y gastos, en este caso más de gastos, del año 2010. Bueno, yo creo que podemos someter a, yo creo que están aclaradas prácticamente todas las cuestiones que se plantearon y podríamos someter a votación el presupuesto. ¿Votos a favor del mismo? El Grupo Izquierda Unida. Abstención, entiendo el CEA, ¿no? Por lo que habéis manifestado. De acuerdo. Punto segundo. Solicitud de compatibilidad hasta un máximo de 150 horas para prestar servicio docente en la EPSA por el señor subinspector jefe de la Policía Local, don Luis Moreno Fernández. Sí, en este caso se trata de una solicitud presentada por el jefe de la Policía Local para prestar servicios docentes en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, como bien ha dicho el secretario, por un máximo de 150 horas anuales. Y bajo nuestro punto de vista es conceder la autorización porque entendemos primeramente que no impide para nada el desarrollo de las funciones propias de su puesto y por otra parte porque puede servir no solo para como una actividad complementaria y también se trata de servicios de docencia que siempre pueden ser compatibles perfectamente con su puesto. Por eso entendemos que vamos a votar a favor de la autorización de la compatibilidad. Bueno, sí, hemos visto el informe y efectivamente da el visto bueno y se trata de docencia, pues también vamos a votar a favor. Bueno, pues como tenemos votación, voto a favor de la propuesta por unanimidad de los asistentes. Siguiente punto. Punto tercero. Dictamen de aprobación de las cifras del padrón municipal de habitantes al 1 de enero de 2010. Bueno, simplemente las cifras del padrón de este año, a 1 de enero, que hemos de decir que ya por fin somos más de 7.000. Somos 7.046 trebujeneros y trebujeneras, de los cuales 3.568 son hombres y 3.478 somos mujeres. ¿Es de conocimiento, no? Sí, simplemente. Pues conocido queda. Siguiente asunto. Punto cuarto. Dictamen propuesta de concejal delegado de Cultura sobre medidas para la conservación y promoción del flamenco. Sí, esta es una propuesta de moción que desde el Ayuntamiento de Trebujena, desde la Delegación de Cultura, nos unimos a muchas entidades que están pidiendo, de alguna forma, que el flamenco se sitúe donde le corresponde. Yo creo que existen suficientes motivos tanto de méritos culturales, antropológicos, sociales y etnográficos suficientes como para que a través de toda la historia del flamenco, al flamenco se le haga un reconocimiento a nivel internacional, y eso es lo que se pretende por parte de esta moción, es decir, que al flamenco se le declare patrimonio cultural inmemorial de la UNESCO. Es más o menos el equivalente a lo que se hace con otras instancias, con los patrimonios culturales o con los espacios, por ejemplo, protegidos. En este caso, por ejemplo, pues lo que se pide es que el flamenco se sitúe ahí. Yo creo que es de justicia a que el flamenco se le sitúe en ese nivel por lo que supone como arte y lo que no antes y ahora y durante en toda su trayectoria. Yo creo que no solo a nivel de cante, sino de baile o de guitarra, ¿no? Y ahí están pues, todos los profesionales del arte y todos los artistas que dan fe de ese tema. Y no vamos a mentar a nadie, evidentemente, porque nos dejaríamos, al haber una lista tan intensa, seguramente que nos dejaríamos gente muy importante por detrás. Yo creo que no tiene más, vale, más cuestión. Parte del PA. Sí, bueno, esto es una moción que se ha presentado en todas las diputaciones provinciales también y se ha sido apoyada por los dos grupos políticos. Nosotros, ¿cómo nos vamos a oponer? Aparte de que, lógicamente, estamos hablando de la cultura andaluza. No nos vamos a oponer a eso en absoluto. Lo vamos a votar a favor, claro que sí. De acuerdo. Pues tenemos por unanimidad también. Punto quinto. Dictamen de modificación puntual número 2 del Plan General de Ordenación Urbana. Vale. Bueno, traemos hoy dos modificaciones puntuales del plan general, de distinta índole y de distinto contenido. Esta primera modificación, que es la suma de, me parece que eran 17 o 20 y tantas pequeñas modificaciones que se llevan a cabo en distintas ordenanzas y aspectos parciales de la normativa urbanística que tenemos entre buenas. Surge fundamentalmente porque después de la aplicación del plan general, como el urbanismo es una actividad dinámica y para nada estática y para nada inmovilista, sino todo lo contrario, todos los días nos estamos encontrando en la aplicación de las ordenanzas urbanísticas con problemáticas distintas y con problemáticas nuevas que hasta entonces o hasta ahora no se nos había presentado, ¿no? Entonces, desde el Ayuntamiento de Trebuena hemos realizado un trabajo de cooperación, de colaboración con diversos arquitectos municipales, en el que fundamentalmente nos han planteado ellos aspectos muy técnicos, muy concretos de las ordenanzas que sería interesante corregir y adaptar a las necesidades concretas de Trebuena. Me refiero desde, bueno, temas de regulación del bajo cubierta, del ático retranqueado, mejor regulación de los balcones o mejor regulación de aspectos de la ocupación, de decir, el sótano que se puede hacer en toda la parcela y no solo sobre la edificación. Es decir, son aspectos muy concretos, muy parciales, que a lo mejor no tienen la incidencia y la trascendencia global en el conjunto del municipio, pero que nos encontramos con una situación que cuando alguien hace su proyecto de obra y se encuentra con que una cuestión que no es fundamental, no es esencial del proyecto, no la puede realizar porque hay una norma que no lo impide, pues creíamos que siempre y cuando que la norma no sea sustancial, era mejor adaptarnos a lo que la gente normalmente nos está planteando. Así se lo hemos hecho llegar a los representantes técnicos de la delegación provincial y de la Comisión Provincial de Urbanismo, con los que hemos mantenido una reunión previa para explicarles el contenido de la misma. Además que se nos ha dicho que les parece una magnífica idea que todos los años se haga una revisión de esa normativa y se puedan ir adaptando aspectos muy concretos y muy parciales, y por eso aquí se presenta. Yo hoy no voy a hacer ahora una descripción de todas y cada una de las modificaciones, y por parte del Pleno se quiere plantear sobre alguna cuestión en concreta, entonces lo aclaramos, pero insistí básicamente que esto es un pasito más en el buen quehacer que en el urbanismo se está haciendo todos los días para afinar al máximo en el cumplimiento de la norma, que es innegociable, las normas están para cumplirse, pero también para afinar en la que las normas se adapten lo más posible a la realidad concreta y a las necesidades de la de las personas, ¿no? Hay algunas cuestiones concretas, como por ejemplo el tema de una modificación que hacemos, la eliminación de la obligatoriedad de que el vallado en la finca esté a 5 metros retranqueado del camino, que es lo que dice ahora el plan general. Pues lo que hacemos es decir que, como hemos aprobado una ordenanza específica de caminos rurales, pues que se atenga a lo que diga la ordenanza específica. En este caso, dependiendo del camino, pues se puede hacer 5 metros, se puede hacer 1 metro, se puede hacer en función de las características del camino. Porque ahora viene alguien a solicitar un vallado de su finca y le tenemos que decir que lo haga 5 metros por detrás de donde tiene la, de donde empieza su finca. Pongo este elemento, pongo otro ejemplo, como que los sótanos actualmente, la ordenanza de manzana compacta, una de las, creo que es la primera o la segunda modificación, si alguien tiene una parcela de 150 metros, se puede construir el sótano ahora mismo, si la ocupación que tiene es el 80% o el 85%, el sótano solo podría ocupar el 85% de la manzana, de la parcela, lo que va a construir arriba. Y a nosotros, a este sótano estaba por debajo de la cota del terreno, entendemos que nos da lo mismo que construya el 85% como que construya el 100%, porque es un elemento que no computa, mejor dicho, la expresión a efectos de metro construido. Y como eso, ya digo, son un total de 24 pequeñas modificaciones, algunas son aclaraciones, otra, por ejemplo, que se me ocurre, que los castilletes, en vez de no computar hasta los 12 metros, pase a hacer 15 metros, para darle algunos metros, alguna posibilidad más de que los castilletes sean un poco más grandes, y de este tipo es toda la modificación que estamos planteando. La aplicación o la interpretación de cómo se hace la alineación a fachada, sobre todo en viviendas que hacen esquina y que tiene una fuerte pendiente a la hora de determinar el sótano y el semisótano. O sea, son cuestiones técnicas, pero que después se plantean problemas concretos. Y la idea, y termino, fundamental, es que tanto los propietarios, porque esto se refiere fundamentalmente a proyectos de autoconstrucción que la gente presenta para hacerse su propia casa, su propia vivienda, que los propietarios, o sea, que el ayuntamiento tenga la seguridad de que se están haciendo las cosas conforme a la normativa, y por otra parte los propietarios tengan cierta posibilidad de hacer las cosas más o menos como a ellos les gustaría, dentro del respeto de las normas, ¿no? Y eso básicamente es lo que regula cada una de las 24 pequeñas modificaciones que hoy planteamos, aunque se transmite como una sola, y que lo último que digo, al no afectar a la ordenación estructural, la aprobación definitiva le corresponde al pleno del ayuntamiento. Es decir, la tramitación hecha ahora se remite a la Comisión Provincial de Urbanismo, nos hace un informe en el plazo de un mes y se traerá después, cuando se someta a información pública, a la aprobación definitiva. Es decir, que nos corresponde a nosotros como ayuntamiento llevar a cabo la aprobación de la modificación. Por parte del PA. Nosotros nos vamos a abstener en este tema porque creemos que el PEGOU costó muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, muchísima dedicación elaborarlo, y no hace, yo creo que no hace ni 2 años, me parece, que se aprobó, y creemos que por cuestiones de detalle y por cuestiones de casuística, pues no se deben hacer modificaciones cada vez que se dé una casuística, sino que en cualquier caso hacer una revisión del PEGOU por legislatura o algo así, ¿no? Pero a mí es que a nosotros es que nos parece que si en un año se ha dado esa casuística y el año que viene va a dar otra casuística y otra modificación y otra modificación cada vez que se dé una cosita de esa, pues es que nos parece poco operativo y un poco confuso también para el ciudadano, porque de alguna manera habrá cosas que no entienda y habrá cosas que ya tenga asumidas y ahora se les desbarata, y hay otra gente que se ha favorecido o no se ha favorecido del PEGOU como estaba y ahora va a encontrar obstáculos o no. En fin, nosotros creemos que efectivamente el PEGOU debería revisarse, porque las realidades son distintas cada año, pero si de alguna manera se pudiera ver, pues al menos cada 4 años, y que fuera un plan de modificación de legislatura, pues lo veríamos como más lógico, ¿no? Y no a 2 años vista o a 1 año vista, no sé qué, ¿no? Y el año que viene otra vez. Nosotros nos vamos a abstener. Bueno, nosotros no compartimos ese planteamiento general, por lo que he explicado antes, no me voy a detener muchísimo, mucho tiempo más. Pero nos encontramos con una realidad muy concreta. Si alguien ha hecho un vuelo del balcón de 40 centímetros y el plan ahora establece la posibilidad de que pueda llegar hasta 50, por decir algo, cuando llegue a la aprobación a la Junta de Gobierno, el final de obra del proyecto, nos quedan dos opciones, o una única opción si no se adapta a la realidad que hay, que no le podemos dar la primera ocupación porque se ha pasado en el balcón en 10 centímetros. Y si se lo damos, estamos incumpliendo la ley. Y entonces, yo creo que nosotros, como he dicho antes, esto es una cuestión lo suficientemente, el urbanismo es una cuestión lo suficientemente flexible como para que no estemos todos los días, porque tampoco se trata de todos los días modificar las normas, precisamente ahora es cuando más sentido tiene, porque con la entrada en vigor del plan general nuevo es cuando se detecta, cuando se empieza a aplicar algo nuevo, cuando se detectan los problemillas que surgen y las pequeñas cuestiones que puedan salir. Evidentemente, todos los años no vamos a traer una modificación de 24 artículos del plan general, y probablemente cada dos, cada tres o cada cuatro años en una legislatura se tendrá que ir adaptando. Pero yo creo que todas las cosas, o el 95% de las cuestiones que aquí se plantea, están pensando en mejorar y en favorecer las condiciones de edificación, pensando en el propietario fundamentalmente, y sobre todo también para no tener que encontrarnos con situaciones muy desagradables a la hora de decir que porque el hueco de escalera tiene 15 centímetros más, por decir algo, pues no se puede legalizar la construcción ni la edificación. Tampoco se trata de hacer una ordenanza a la carta de cada uno, porque eso también sería una barbaridad, pero en estos casos yo creo que son todos cuestiones muy sensatas, muy razonables, y además no pone de manifiesto una mala política urbanística, que es lo que yo quiero decir. Esto no se trata ni improvisación ni mal hecho, sino que incluso desde Cádiz nos han animado a que esto se haga de vez en cuando como elemento de valoración y de aplicación de unas ordenanzas, porque lo que está claro, y termino, que las normas se tienen que cumplir, y cuando el arquitecto diga que el artículo 204 de las normas no se está cumpliendo, por este caso en concreto, porque en el casco antiguo la ordenanza dice que no puede haber un escaparate en la fachada y entre en contradicción con la política de favorecer la política comercial en el casco antiguo, pues tendremos que decir, pues no te dejamos hacer un escaparate si quieres hacer una tienda. Pues yo creo que eso es más fácil poner que se puede hacer, se puede aplicar dentro del casco antiguo también la posibilidad de que haya un escaparate, por decir algo, que es una de por donde ha abierto en este caso la modificación. Y como esos son todos los ejemplos que aquí se plantean. Por tanto, compartimos que todos los años no se puede estar, cada seis meses, modificando el plan, pero también entendemos que esto es algo vivo, que lo hemos puesto en marcha y en vigor ahora, y lo que estamos haciendo es un urbanismo lo más adaptado a la realidad posible para resolver todos los problemas de el máximo de los problemas de los ciudadanos. Con lo cual, entiendo que el voto a favor de Izquierda Unida y la abstención del Partido Andalucista, ¿no? Punto sexto. Dictamen de modificación puntual número 3. Del plan general de ordenación urbana del pueblo. Esta modificación tiene un carácter distinto en su tramitación y el fondo, porque esto sí afecta a la inclusión de nuevos suelos dentro del plan general y a uso muy determinado y concreto. Es más, nosotros lo que hacemos es hacer la aprobación inicial, y quien tiene que llevar a cabo la aprobación definitiva del mismo es la Comisión Provincial de Fotos, la Comisión Provincial de Urbanismo, con lo cual nosotros aquí no es que seamos menos tramitador, pero expresamos nuestra voluntad de que se haga, pero quien tiene que darle el visto bueno y la aprobación definitiva es la Comisión Provincial de Urbanismo. ¿De qué se trata? Hace ya más de un año, yo diría que casi dos, tuvimos una iniciativa por parte de un joven empresario afincado en nuestro pueblo, en Trebujena, que no es natural de aquí, en la cual se plantea la iniciativa empresarial de montar una residencia para personas mayores que tuviese un ámbito por encima del local, del estrictamente local. De eso, el concepto que tiene una residencia en torno a 150, 160 plazas, estamos hablando de una gran residencia para barrio, donde se quede la gente a dormir, las 24 horas, como asistido, todas estas cuestiones. Y que necesitaba una cantidad de suelo relativamente importante y una inversión que supera los 5 millones de euros, que ojalá pueda ejecutarla, llevarla a cabo. Entonces, lo primero que hacía falta era la, el suelo necesario. A nosotros nos pareció una buena idea, una buena iniciativa. Otra cosa es que los tiempos que corren desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la administración, que consiga la financiación, que consiga hasta las plazas, esa es su apuesta, es su riesgo empresarial, como que, y ojalá, como digo, que le salga bien. Entonces, puesto en contacto con la comisión, con la delegación de urbanismo, nos plantea que esto de plantearse tiene que ser en un terreno colindante con el casco urbano, que no se puede plantear un proyecto aislado y del núcleo rural, en función, si no recuerdo mal, del artículo 9 de la ley del suelo, que digo, me lo sé de memoria porque afectaba a lo de Gabel Honda, Campo de Gómez, esa cuestión, y era uno de los argumentos que se esgrimía. En ese sentido, esta persona nos hace una propuesta de inclusión de un nuevo plan parcial, de un nuevo suelo, que tiene en torno a 35.000 metros y que tenía algunos elementos favorables para nosotros. Está situado en la margen derecha de la carretera de Jerez, en colindante con el polígono industrial, al lado no, integramos, que es otro de los elementos importantes que tiene, la gasolinera dentro del propio plan parcial, la gasolinera de nueva construcción que allí hay. Y entonces, después de mucho presentarnos ideas, iniciativas, de buscar las fórmulas, se plantea que se incluya este nuevo sector de 35.000 metros con un uso global terciario, con lo cual quedan excluidos tanto el uso residencial, o sea, la construcción de viviendas, y queda excluido también el uso industrial. Y fundamentalmente, y bueno, incluso dentro del uso terciario hay algunos que están también limitados por las propias actividades que desarrolla, que necesita que puede ser incompatible con el desarrollo de un geriátrico, ¿no? de una residencia. Se nos ha planteado ya el documento definitivo. Esto cumple con todos los estándares y todos los elementos urbanísticos que la ley marca. Nosotros le hemos dicho que con carácter general, que ellos tienen que cumplir los mismos derechos, las mismas obligaciones que los propietarios de suelo anteriormente, que existen ya dentro del plan general, con lo cual ni en cuanto a aprovechamiento urbanístico, en cuanto a todas estas cuestiones, van a tener los mismos criterios, los mismos coeficientes a la hora de aplicárseles. Ellos han estado de acuerdo, los tres propietarios, porque al final hay una suma de tres propietarios en esta cuestión, han dado su consentimiento y su visto bueno, han firmado, me parece incluso esta misma mañana, ante el señor secretario, el documento del plan parcial, dándole los tres el visto bueno a la modificación, que para nosotros es importante, porque si pudiera tener divergencia entre los propios propietarios, una cuestión que no es de obligado cumplimiento, que no es una prioridad absoluta del ayuntamiento, nosotros le hemos dicho, te lo tramitamos, pero poneros de acuerdo, no voy a hacer cosas que después empiecen a salir los problemas. Eso está hecho así, la han manifestado su voluntad de hacerlo, y para nosotros es importante. Es complicado, yo se lo he dicho a este hombre, es complicado, pero el poder contar si es capaz de sacar adelante este proyecto, sería un proyecto desde el punto de vista de la atención social, pero también de la creación de empleo, muy importante en nuestro entrebujeno, y por eso lo estamos apoyando, aunque sabemos que la financiación y el concierto de estas plazas no va a ser tarea fácil para él. Pero también es verdad, y tengo que decir las cosas así, que este empresario, este joven empresario, cuenta con toda la ilusión del mundo, con toda la motivación del mundo. El movimiento se demuestra andando, y la inversión que ya ha tenido que desarrollar para la compra de los terrenos, una inversión lo suficientemente importante como para hacernos pensar que aquí no se trata de una aventura, de una calentura de dos días, sino que cuando se invierten cerca de 500, 600 mil euros en la compra de terreno, se están pensando que estamos hablando de un proyecto con cierta solidez y con bastante ganas de ponerse en marcha. Y, por supuesto, ahora faltaría por formalizar el convenio de gestión urbanística, donde estableciéramos también los aprovechamientos que el ayuntamiento tiene derecho o la compensación económica sustitutoria en función de estas cuestiones, y la ubicación del mismo a nosotros nos parece idónea y correcta. es bastante pegado a Trebujena y en una ubicación vinculada a la carretera de Jerez y muy cerca de del puente de la variante, que yo creo que desde el punto de vista urbanístico no distorsiona nada, integra y además le viene muy bien a la instalación de la obra. Por lo tanto, solo nos quedan dos cosas. Por un lado, aprobar inicialmente y tramitar esta iniciativa urbanística y empresarial, y por otro lado, animar y apoyar, incentivar e ilusionar todo lo posible para que el proyecto, que es muy ambicioso y muy beneficioso para Trebujena, lo pueda ejecutar, lo pueda desarrollar y lo pueda poner en marcha. Bueno, ya he sabido por un pleno y otro que se han traído temas de urbanismo que el Grupo Andalucista se ha abstenido sistemáticamente en todo lo que respecta al tema de urbanismo. Sin embargo, pues este tema lo hemos visto bajo otra perspectiva. Hemos visto que efectivamente se trata de un centro de atención a mayores que sería interesantísimo tenerlo en nuestro pueblo, porque ya incluso votamos en su día cuando se habló de residencia de pensionistas y tal, y lo votamos sin ningún género de duda, y cómo no íbamos a votar esto, por cuanto hay varias vertientes en este tema que confluyen, que no es solo ya la atención a los mayores, sino también, pues eso, la creación de empleo, efectivamente, y también que, lógicamente, las 150 plazas o las 100, no sé cuántas plazas, no van a ser de personas de Trebujena, sino que serían también de personas de fuera, con lo cual, pues, también tendríamos la visita de sus familiares, el conocimiento del pueblo, otros ámbitos, en fin, que hay muchas vertientes que confluyen en este proyecto. Hombre, ¿qué nos gustaría a nosotros? Que fuera, evidentemente, de gestión y de incentivación y de financiación pública, pues claro que eso sería lo ideal. Lo que ocurre es que la política de la Junta de Andalucía ahora y cuando se propuso aquí la residencia de ancianos, que ya lo dijimos y consta en acta, no está por la creación de residencia de ancianos, sino por proteger la economía de las familias, y lógicamente no vamos a poder tener residencias de pensionistas de régimen público, ¿no?, de asistencia pública. Por lo cual, pues eso también viene a reforzar la idea de que efectivamente este proyecto no solamente lo vemos viable, sino además necesario y además importantísimo para la economía y para la atención a nuestros mayores, que dentro de poco este que os habla será, ¿no? Y a lo mejor hasta estoy allí. Entonces nosotros vamos a votar a favor de este proyecto sin ningún género de duda, y animarle al empresario a que efectivamente pues que lo lleve a cabo ya y que cuente con el apoyo, supongo, de todos, al menos de los grupos aquí presentes de la corporación. Muy bien, simplemente aclarar una cuestión, porque a lo mejor el público y a quien nos escuche puede generarle confusión. Este proyecto no tiene nada que ver con el proyecto del centro de día y de la estancia diurna que está previsto instalar, y que es algo totalmente complementario, que el nuestro va, precisamente esta mañana hemos estado reunidos con la directora general de nuevo, tuvo la semana pasada Trebujena, hoy hemos estado en Sevilla, estamos definiendo los espacios perfectamente para poder contratar la obra y que el mes que viene pueda iniciarse la obra de terminación, concertar las plazas, las 30 plazas que queremos concertar de unidad de estancia diurna, el nuevo centro de día, todo esto, pero esto es algo nuevo, algo que complementa, que va a medio largo plazo y que ojalá se ponga en marcha. Simplemente era aclarar eso para que no hubiera confusión, ni que se va a cambiar de sitio, ni que va a empezar ahora de nuevo, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Bueno, pues esa aclaración, entiendo que por unanimidad, la aprobación inicial. Punto séptimo, ruegos y preguntas. Nosotros no traemos ruegos, traemos dos preguntas que además nos han salido al hilo del desarrollo del propio pleno, ¿no? Porque está relacionado con la primera intervención sobre los presupuestos y que de alguna manera no se ha aclarado y por tanto lo hacemos como pregunta, ¿no? La primera es qué ha pasado, que se nos cuente qué ha pasado con el tema de la cesión a manos privadas de la ayuda a domicilio y dependencia. La segunda pregunta, ¿las puedo decir todas? Sí. La segunda pregunta es sobre los caminos rurales, que tampoco se nos ha aclarado, que yo ya estoy en duda, pero estoy casi convencido de que no se ha traído a pleno. ¿Qué caminos rurales, no? Eso es, ¿qué caminos rurales? Porque yo no recuerdo. Y si no hace falta traerlo a pleno, porque se ha traído en otras ocasiones a pleno, que no lo entiendo. Porque hacía falta. Ah, hacía falta y ahora, ya, y ahora no. Ya, claro. Muy bien, muy bien. Claro. Muy bien, joder. Bueno, sobre la primera cuestión. El otro día hubo una asamblea, una concentración de apoyo a estas trabajadoras, porque han sido despedidas dos trabajadoras por parte de la empresa Clece. Yo voy a decir lo mismo que he dicho en público, que he dicho ante los medios de comunicación, sin ninguna causa justificada y de una manera totalmente caciquil, mafiosa, y bueno, le podríamos poner cualquier otro tipo de calificativo. Pero para aclarar desde el punto de vista administrativo, ¿cuál es la situación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio, amparada por la ley de dependencia? La ley establece con total claridad que en los municipios menores de 20.000 habitantes la prestación del servicio de ayuda a domicilio le corresponde a las diputaciones provinciales. En ese sentido, de la puesta en funcionamiento de la ley, que fue en el año 2008, si no recuerdo mal, julio del 2008, la Diputación de Cádiz se hace cargo de la prestación de dicho servicio. Como se nos plantea a todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, porque los mayores lo hacen directamente cada uno con la Junta, los conciertos, que de manera transitoria hasta que definan el modelo de gestión, pues nos hagamos cargo los ayuntamientos en cooperación con la Diputación de la prestación del servicio, porque esto era mucho lío, 29 pueblos, le iba a costar mucho trabajo, tenían que analizar, que ver y tal. Nosotros le pusimos un único requisito, que es que no nos costara dinero, que nos pagaran lo que cuesta el servicio en función del convenio del Ayuntamiento de Trebuena, no del convenio que tienen las empresas privadas. Y así se ha hecho, con muchas dificultades, porque nos han pagado mal y tarde y no hemos tenido un cúmulo de trabajo en la unidad de personas impresionante. Decía antes la delegada que en el mes de enero estamos hablando de 52 trabajadoras. 52 trabajadoras son contratos, ampliaciones, modificaciones, vagas, historia, ¿no? Pero nosotros nos hicimos cargo de toda la gestión y hemos estado prestando el servicio igual que el resto de los ayuntamientos. El 20 de enero de este año, la Diputación de Cádiz, desde nuestro punto de vista, mal hecho, porque no estamos de acuerdo con ese planteamiento, y así se lo hemos hecho llegar también, técnicamente dice externaliza, para nosotros es privatiza, saca a concesión administrativa el servicio de ayuda a domicilio. Y desde el 20 de enero de este año se le adjudica a una empresa que se llama Clece, que se encarga de la prestación del servicio. Clece, para que todos lo sepamos, es una filial del grupo de Urbacer, del señor Florentino Pérez, para que nos hagamos una idea de la empresa a la que nos estamos refiriendo, que además tiene la concesión del servicio en prácticamente toda Andalucía, muchas ciudades grandes y casi todas las diputaciones provinciales los tiene adjudicado esta empresa. Y esta concesión se hace por un periodo de 6 meses. O sea, termina el 20 de julio con la idea de hacer ya la concesión definitiva y consolidar esta cuestión. Hace 15 días aproximadamente, algo menos, 15 días va a ser el próximo viernes, dos trabajadoras se encuentran con la desagradable sorpresa de que en medio de la calle y sin ninguna notificación previa ni nada, se le entrega una carta de despido. Esa es la pancarta, perdona. Sí, sí. Se le entrega una carta de despido. Una a las 7 de la tarde, otra a las 10 de la noche, bajo el asombro y la estupefacción de todo el mundo. Y bueno, sobre todo imaginaros cómo se encuentran ellas. Y esto mismo se hace en otro municipio, en Urique, en Tarifa y en otros municipios. En Grazalema me parece también, fundamentalmente, donde les cuesta, porque una de las obligaciones que tiene la empresa es subrogarse los derechos que tenía la trabajadora. Es decir, que no se le estaban aplicando el convenio nuevo, sino que mientras tuviese usuario anteriores tenía que aplicar, subrogarse las condiciones de que ya tenía en el contrato anterior. Pues bajo la premisa de que les es deficitario, les cuesta dinero, yo creo que no estamos seguros que utilizan esta estrategia de utilizar a los trabajadores como moneda de cambio y como presión para decirle a la Diputación que quiere mejorar las condiciones del contrato y despiden a 10 trabajadores. Y están amenazando que van a despedir a más trabajadores. Por eso digo que es una actitud caciquil, una actitud mafiosa y una utilización, fascista y todos los calificativos que lo queramos poner, porque además utilizar no los sentimientos, utilizar a la persona como un bien, como un elemento de mercado, es decir, despido a los trabajadores y bueno, pero cuando a alguien no se le pasa por la cabeza en qué situación y cómo recibe esa noticia de una carta de despido por motivos disciplinarios, lo que decía en las tres líneas que se le manda. Un poco esa es la situación. Bueno, pues habrá que presionar la situación. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Eso yo explicaba primero cuál es la situación y ahora qué es lo que nosotros del Ayuntamiento de Trebujena, bueno, y yo también, nosotros también, en mi condición de responsable provincial de Izquierda Unida, que tenemos responsabilidad de gobierno y diputación, estamos planteando varias cuestiones. La primera, no puede haber ninguna salida a esta cuestión que no pase por la readmisión inmediata de las trabajadoras. Porque aquí no se trata de que me queda sin producción, de que no tengo trabajo. De eso han contratado a otras dos personas para sustituir a las dos que han despedido. Con lo cual, no se trata de que la empresa está en crisis, de que no puede, sino simplemente es lo que hemos dicho antes. Por lo tanto, cualquier solución pasa ineludiblemente por la readmisión inmediata de las trabajadoras. Segundo, ¿qué hemos dicho? Nosotros entendemos que la Diputación debe tomar nota de la actitud de la empresa de cara al nuevo concurso, que se va a hacer en el mes de julio. Por tanto, no debe tener muchos elementos a su favor como para volver a adjudicar la prestación del mismo. Otra cosa que le hemos planteado. Nosotros, como Ayuntamiento de Trebujena, y me parece bien hacerlo aquí público, no solo público, ya lo hemos hecho público, sino de a constancia en el Pleno, estamos dispuestos, teniendo en cuenta que este es un servicio de Diputación, donde quien manda es Diputación, que no es que nosotros queramos o no queramos, que nos tenemos que poner de acuerdo con Diputación. Estamos dispuestos a intentar ponernos de acuerdo con la Diputación para hacer una gestión pública del servicio y asumir nosotros el servicio, con una única condición, de que el servicio cubra los costes de explotación. Lo que no podemos, y hemos aprobado hoy los presupuestos, aquí se ha hablado de las competencias impropias de los ayuntamientos, es asumir un déficit de 20, de 30, de 40, de 50 mil euros al año por la prestación del servicio. O que el gobierno dé más dinero, o que la Diputación lo dé, o que lo dé quien tiene la obligación de prestarlo. El ayuntamiento no tiene obligación. Como no tiene obligación, hacemos mucho más de lo que está en nuestras manos diciendo que aquí estamos dispuestos a asumir la responsabilidad, pero estamos dispuestos a asumir la responsabilidad sin que cueste dinero, porque al final va a ir en detrimento del conjunto de los trabajadores y va a ir en detrimento del conjunto de los ciudadanos, porque eso se va a pagar ese déficit se iba a pagar con los impuestos municipales, con los recursos del ayuntamiento. Con lo cual, esa es la condición que ponemos. Pero hay más. Yo hoy he tenido una conversación, me queda hablar con el presidente de Diputación y una conversación con el secretario provincial de Comisiones Obreras. Esto obedece ni más ni menos de una estrategia, ya lo hemos dicho antes, de la empresa, de crear tensión y de crear presión sobre la Diputación. Entonces, nosotros estamos tomando una iniciativa, a ver si es posible, de que tener una reunión entre el presidente de Diputación, en este caso con mi persona, en mi figura, con la provincia de Izquierda Unida, y los sindicatos, al menos Comisiones Obreras, que es el sindicato mayoritario en esta cuestión, para, por una parte, garantizarle a los trabajadores la tranquilidad de que en cualquier caso van a ser readmitidos y que la Diputación se comprometa a que la prestación del nuevo servicio, de la manera que sea, se va a hacer con los trabajadores, incluyendo los trabajadores despedidos. Pero al mismo tiempo dando una imagen de fortaleza ante la actitud despótica de la empresa y de decirle a la empresa que no tenemos prisa, que lo que está utilizando es la necesidad, la situación de necesidad de los trabajadores para que la Diputación tome una medida apresurada. Entonces, que los sindicatos y todos le digamos, mire usted, los trabajadores van a trabajar y lo tienen garantizado. Y a partir de ahí, que quien tenga que mover ficha no sea la Administración, sino que sea la empresa. Porque nosotros tenemos garantía que de una forma o de otra el servicio se va a seguir prestando en las condiciones que estamos hablando. Porque si no, estamos en manos de los intereses económicos y empresariales y mercantilistas de la empresa, que utilizando estas prácticas, eso lo hacen las adjudicaciones de la obra, y lo hacen, primero hacen una baja muy grande y después intentan, van metiendo reformadas para cobrar lo que realmente ellos querían cobrar, por lo mismo quieren hacer. Y nosotros como sector público no debemos de caer en el juego de las empresas, que lo que van buscando es eso. Por lo tanto, la estrategia que estamos utilizando es esta. Ahora bien, nosotros que le hemos dicho a la Diputación que esta semana es la que de plazo. Y si hacemos eso bien, y si no, nosotros vamos a exigir de la forma más contundente que tengamos la readmisión inmediata de estas trabajadoras. De eso los sindicatos tienen planteado una jornada de movilización y de huelga para esta cuestión en concreto. Pero no debemos de perder la perspectiva pública, la perspectiva global, de que tampoco le hagamos entre todos el juego a la empresa, que no quiero extenderme mucho, pero es algo parecido a lo que pasa con la Escuela Universitaria Villamartín o a lo que pasa con los hospitales más Pascual. Se crea la necesidad y después vamos todos diciendo que hay un hospital en mi pueblo, un hospital privado que gestionan de la forma que lo gestionan, que lo hacen como lo hacen. Por ejemplo, nosotros en Villamartín estamos diciendo, sí, una Escuela Universitaria de Enfermería, pero pública, no del señor Pascual. Y ahí vamos a firmar y ahí nos vamos a manifestar lo que haga falta. El concepto y la orientación pública de las cosas, yo creo que no debemos perder. Y en última instancia, nosotros estamos dispuestos a asumir el servicio siempre y cuando se garantice el equilibrio económico y presupuestario. Pero esto, de todas maneras, no será muy difícil, porque Izquierda Unida gobierna conjuntamente la Diputación con el PSOE. Estamos en ello y yo hoy puedo decir que los trabajadores, cualquier solución de este tema pasa ineludiblemente por la readmisión de los trabajadores. Y es más, hoy hemos hecho una nota pública en la que decimos con total contundencia que si esto no se da los próximos días, convocaremos una reunión de la Comisión de Seguimiento de Acuerdo Gobierno en Diputación. Claro. O sea, que lo estamos llevando a ese nivel. Y lo vamos a hacer ya sea por dos trabajadoras, por una o por 50. Porque lo que está por encima de todo esto es más que un número de trabajadores, que en los tiempos de crisis ni en ningún tiempo las empresas pueden avasallar a la gente como les dé la gana ni tratarla como mercancía. Eso es lo que se está poniendo de manifiesto. Y por lo tanto, yo lo que puedo decir es que nosotros no vamos a aceptar ninguna salida que no sea la readmisión de los trabajadores, que lo vamos a conseguir. Eso también lo puedo decir con casi total seguridad. Con respecto a los caminos rurales, el concejal que me corrija si me equivoco, pero creo que los caminos que se han incluido en esta orden de convocatoria es el camino de la Rosa Baja, el camino de la Noria, es otro de los caminos Alcántara y parte del camino del Redondón, y hasta deja una partida abierta para reparar varios tramos de camino. Porque hay caminos que no están mal en su integridad, pero no tienen 100 metros que están en malas condiciones, otros que tienen 50, otros que lo tienen que hacer limpiar las cunetas. Entonces se deja una partida abierta para que sea en distintas actuaciones. A nosotros nos gustaría, porque se arreglaran todo y de una vez. Acabamos de terminar arreglo de 3, de 4. De 3 caminos. Hace 3 años se arreglaron otros 4. La diferencia a favor del ayuntamiento, porque acepta lo que es del CESTA, es que el anterior orden el ayuntamiento tenía que pagar el 40% de la obra y aquí nos subvenciona el 100%. Bueno, 100% menos el IVA, porque el IVA no es objeto subvencional, nosotros tenemos que pagar, y es una de las cuantías que vienen recogidas en el presupuesto de este año. El IVA de esos 250.000 euros, que son 48.000 si no recuerdo mal, no, 40.000 aproximadamente, que lo tenemos que aplicar nosotros. Esos son los caminos, que evidentemente hay otros muchos que están en malas condiciones, pero también tenemos que decir que hace una semana, con muy poco dinero, pero se ha intentado arreglar, parsear 4 o 5 caminos que también estaban en malas condiciones por el tema de la lluvia, y se ha podido arreglar. Bueno, yo creo que están contestadas las preguntas, y si no hay nada que plantear, le damos por levantar la sesión.